el buen ambiente que hay en la chicharrona. Nervioso porque en el fato actuarán y cantarán, disfrutarán, lo pasarán fenomenal. Y gritaremos pregonero y lo hará tu brique entero en la plaza ardía de la Chorita. Y en la torre a ti las tantas te darán del Peñón para San Antonio y a San Juan. ¡Qué gana! Ve a mi paisano en la cabalgada, van disfrazados todos como Dios manda, y quemaremos a la pata cabra.